Hola a todos, soy María Zavalía de Bariloche, Argentina. Me integré al grupo tarde, pero muy contenta de poder hacerlo, ya que poco a poco me voy poniendo al día y voy aprendiendo cosas nuevas. Doy clase de informática. En primaria estoy capacitando a docentes para la utilización de las nuevas tecnologías como recurso pedagógico, y en la secundaria y en el terciario doy clases de informática. Aparte, me dedico a capacitar a docentes, doy cursos de capacitación a docentes justamente sobre el uso de las nuevas tecnologías como recurso pedagógico. Estas herramientas de la Web 2 y todos estos programas que estamos aprendiendo a utilizar son algo que complementan muchísimo a todo lo que es para la formación a distancia. Y es un tema que me interesa muchísimo. Bueno, nos seguimos viendo y hablando por medio del curso, y muchas gracias a Pilar y a José por su disponibilidad. Hasta luego.